Partido que por momentos controlamos, sobre todo el primer tiempo. El segundo tiempo, ya con viento en contra, se nos complicó para tener la posición del balón. Encuentran el empate en un penal y bueno, después tuvimos algún par de situaciones, pero bueno, no pudimos concretar y terminamos empatando un partido que creo que merecimos ganar. Sí, lo tenían controlado, no pasaba nada y de golpe el penal ese, ¿no? Sí, por eso te digo, era un partido controlado, si bien no teníamos profundidad en algunos ataques, después. Sí, te reitero, el penal fue que cambió un poco el trajín del segundo tiempo, donde nosotros nos aplacó. Intentamos buscar los últimos 15 minutos y ya te digo, no pudimos encontrar el gol, aunque tuvimos varias situaciones. Bueno, ¿y para qué? ¿Cuál es el objetivo, digamos, de acá al final de la apertura, del clausura, perdón? La idea es encontrar un equipo, un funcionamiento, volver a lo que hicimos en la apertura, que nos dio resultado. Y llegar a las finales de la mejor manera, sea quien sea el rival, y tratar de quedarnos con esta zona norte, que es el objetivo que nos planteamos a principio de año, y que bueno, con estos altibajos un poco se mermó un poco eso, pero bueno, ya te reitero, vamos a tratar de meterle con los chicos y seguir peleando ahí arriba para que Belgrano pueda obtener la zona norte. Bueno, ¿pudiste concentrarte en el partido después de lo que sucedió ayer, de la noticia de la renuncia de Subeldía, de tener que empezar a proyectar otras cosas también? Sí, la verdad que cayó como un balde de agua fría. Sí, difícil, estos 2 días fueron difíciles porque con muchas cosas en la cabeza, con mucha incertidumbre sobre algunos temas, pero bueno, metiéndole el hombro para el club, para lo que necesiten, los chicos, que ellos se sientan cómodos, que se sientan bien. Hoy nos pusimos al frente del federal. Y bueno, darle lo mejor hasta que la comisión directiva decida qué es lo mejor para el club. Y bueno, nosotros somos empleados y vamos a tratar de darle lo mejor desde nuestro lugar, ¿viste? Bueno, vas a tener unos días de trabajo aliviado hasta que se reanude. Parece que se ha suspendido el Federal A. Sí, estábamos escuchando antes del partido que bueno, se había postergado, que había paro. Entonces, sí, obviamente, cuanto más días tengas para trabajar, mejor. Vamos a tratar de acomodar un poco las piezas, sobre todo levantar al plantel que sintió el golpe. Pero bueno, hacernos fuerte rápido para ir a Mar del Plata y tratar de hacer un buen papel contra un rival difícil, en una zona muy pareja. Y bueno, trataremos de hacerlo mejor para que Belgrano esté donde merece estar.